felicidades, felicidades, que cumplas muchos más. Felicidades, felicidades, tu cumpleaños queremos festejar. Que Dios mantenga la prosperidad toda la vida para que seas feliz. Hoy tus amigos venimos a cantar el Happy Birthday dedicado para ti. Felicidades, felicidades, felicidades, que cumplas muchos más. Felicidades, felicidades, tu cumpleaños queremos festejar. Cumpleaños feliz te deseamos a ti. Felicidades en tu día, felicidades para ti. ¡Ay, ay, ay! Felicidades, felicidades, felicidades, que cumplas muchos más. Felicidades, felicidades, tu cumpleaños queremos festejar. Como presente te voy a regalar esta canción que compuse para ti. Sinceramente te la vengo a cantar para que la guardes y te acuerdes de mí. Felicidades, felicidades, felicidades, que cumplas muchos más. Felicidades, felicidades, tu cumpleaños queremos festejar. Felicidades, tu cumpleaños queremos festejar.